Dice, el señor Ángel te invita para que, si es que quieres ir al sur de Lima, ¿no? A conocer a una señora que habla de platillos voladores. ¿Cómo? Sí, Wow. ¿no quieres ir al sur, a Papaleón? Hay un lugar que se llama Papaleón, y donde una señora habla de extraterrestres, de apunianos, de contactos con los apus. Ya decía, ya está el colmo, pues, ¿no? Había leído este libro que hace un momento se trataba precisamente de esto, justamente con este título, Apu, Galaxia X9. Había visto, terminado la lectura, salía de mi azotea, o sea, la parte externa, casi para mirar la calle de la azotea, y veo que de mi Increíble. lado izquierdo aparecen dos platillos voladores. Y a la hora o 2 horas sube mi tío Guillermo de decirme, me invitan a irme al sur de Lima para ver, pues, o conversar con unas personas que hablan del tema Apu. Ya, pues esto era el colmo, ¿no? O sea, no cuadraba, estaba todo ilógico, no había en qué apoyarse toda esta ilógica o lógica que estaba apareciendo, pues, ¿no? Y que después acepté con que ya, no había otra, pues, ¿no? Había que darle curso Sí. a la investigación. Yo anteriormente nada de platillos voladores, salvo comúnmente que uno lee ciertas noticias, ciertas cosas de algunas personas que vieron un platillo volador por allá, pero yo esas cosas no. Bueno, pues lo escuchaba y nada más, ¿no? No, nada que ver, pues, ¿no? En esas cositas, bueno. Así es que un día jueves, si mal no recuerdo, llegamos a Papaleón, donde, pues, ya era de noche, llegamos a las 7 de la noche más o menos, ¿no? Y ese tiempo, pues, el año 83, pues, estaban los apagones, ¿no? El terrorismo, ¿no? Que hacía todas estas cosas. Así es que ellos en la casa de la señora Maru, la casa número 9 de la primera avenida de Papaleón, tenían un Petromax, una lámpara Petromax ahí encendida en su mesita. Ya. ¿No? Y ahí, pues, estaba Juan Acervo, ¿no? Maruja Soler, mamá de Juan Acervo, y Juan Uehara, a quien ustedes lo conocen como Kashi, ¿no? Claro. O Kasei, ¿no? Yo después lo conocía más que nada como Kasei. Pero entonces llega Ángel, ¿no? Quien primero se presenta, ¿no? Bien, ¿no? Y todo el mundo, ah, hola, hola, hola, hola, ¿no? Yo soy Ángel, ¿no? Yo soy Juan, yo soy Juan, yo soy Maru, hola, hola. Llega mi tío Guillermo, ingresa mi tío Guillermo, buenas, sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿no? Wow. Y cuando ingresé a la puerta, vi que los ojos de mis amigos, ¿no? Mis amigos que iba a conocer, como quien dice, en físico, acá si pudiera decirse de alguna manera, voltearon los tres así, traje, y a los tres se les abrieron los ojos más grandes que sus lentes, ¿no? Como diciendo, llegaste, ¿no? Y me presento con Juan Acervo, y Juan Acervo me agarra con las dos manos, y también con las dos manos, ¿no? Y ni uno al otro, primeramente, Juan, te conozco. Y yo también le digo, te conozco. Y luego Maruja, con los ojos abiertos enormemente, también me agarra de las manos y me abraza y me dice, te conozco, Eduardo, te conozco. Y Juan Uehara, casi más asustado que todos, igualmente con las dos manos, te conozco, te conozco. Ya, pero te conozco de adentro. O sea, ojalá, más que todo esto era un sentir, más que una. Algunos dicen, no, que son vidas pasadas. No, es un sentir de que tenía que llegar, que teníamos que encontrarnos, sabíamos que teníamos que vernos. Y ahí prácticamente empieza las investigaciones que tomé que formamos con este grupo, ¿no? Estando ahí Carola, Irene, ¿no? Julito Dongo, ¿no? Quintanilla, creo Claro. que conoces bien. Sí, Julito, claro, sí, una gran persona. Y esto fue, nos reiteras, el año era el 83, algo así. Sí, el Y 83. tú tenías más o menos, según 15 años, más o menos, según lo que Sí, escuché. más o menos, sí, Chiquillo. 17, 18, sí, chiquillo, 18. 17, Antes del muchacho. 83, sin más gusto, sí. Antes todavía. Y ahora, Sí. para entender un poco esto, un poco mejor, o sea, el primer grupo, digamos que de contacto, creo que ha habido anteriormente uno en la década de los 50, pero por ahí se pierden la Claro. noche de los tiempos. Pero luego hubo otro que es el IPRI, de José Carlos Paz García Corrochano, el papá de Sixto. Y Sí. paralelamente, o también conjuntamente, está la señora Maruja Acervo, ¿no? Quien tenía, de las primeras experiencias, ¿no? Bueno, ya hemos hablado eso en otro episodio, estuvo acá Juana Cherbo, pero es bueno que tú nos comentes esto, o sea, tú eres consciente de que ella también, pues, paralelamente al grupo IPRI, o incluso antes, ¿no? O por ahí, también tenía su, digamos, grupo de investigación, de contacto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que sabíamos era de que habían experiencias, mucho más antes que yo, que yo llegara al grupo, ¿no? Claro. O sea, como Pepe Castro, por ejemplo, ¿no? Ah, José sí. Mari, ¿no? ¿No? Ellos son mucho más, son de los 60 inclusive, ¿no? Ah. 67 creo que son, ¿no? Entonces, y luego con Juan Acervo y todo lo demás, y ellos, tienen contacto con, cuando recién el IPRI se formaba y el grupo Rama también igualmente se formaba, pero yo no estaba con ellos. Yo más bien no llegaba a ¿cómo le puedes decir? A ver los demás grupos, no me interesaba, no en absoluto. Tu destino fue llegar con Maruja. Claro, es como decir, algunos quieren llegar a la Meca, yo estaba en la Meca. Me sentía así, ¿no? Tanto así que cuando esa noche que estaba ahí con Maruja y Juan Acervo, Maru y Juan Uehara Casey, fuimos a Playa Yaya esa misma noche, y llegando a Playa Yaya, los tres prácticamente y otras personas más en otros autos adelante, ¿no? De Playa Yaya salió una nave, ¿no? Que atrás dejaba una estela, pero una estela blanca en formas de figuras geométricas, pero brillantes, que luego se formaban detrás de ellas unas esferas de luz de metro y medio de largo, de diámetro, son unas esferas de diámetro, y se acercaban a uno. Uno no preguntaba, sentía que estaba siendo observado y que a la vez estaba como que una bienvenida a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y los tenía a 4 metros de distancia, ¿no? Y se aparecían y luego desaparecían en el horizonte y otra vez aparecían nuevamente delante de uno, ¿no? Sin producir sonido ni nada por el estilo, pero mientras la nave se iba deslizando hacia Pucusana, hacia el norte de Lima, ¿no? Pero todo al ras, o sea, todo cerquísima, ¿no? Para mí era increíble, me quedaba corto en pensamientos de lo que estaba pasando y todo, esas cosas, sino que lo que yo hacía era preguntarme, era investigar, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? ¿Por qué? Pero sentía de que mi alma era la que estaba queriendo investigar, y en silencio tenía que hacerlo, no había otra forma.